llenarme de valor para entender que la derrota nunca es la mejor opción. Afinas mis sentidos con tu ritmo de futuro.